canción. Hey, hey, hey, es un mensaje de amor. Hey, hey, del rey de la calidad. Baila como quieras, hazlo como te guste. Baila como quieras, hazlo como te guste. Baila como quieras, como te guste. Pero diviértete, hazlo como te guste. Baila como quieras, hazlo como te guste. Baila como quieras, como te guste. Baila como quieras, pero diviértete. Hey, hey, quiero ver cómo te mueves. Hey, hey, al escuchar mi canción. Like